Pedro Moreira lleva adelante la Biblioteca Popular Intihuasi y Museo Indoamericano, ahí en la zona oeste de San Miguel. Hace muchísimos años viene luchando junto a otras comunidades por la defensa y el respeto de los derechos de los pueblos originarios, y participa de cuanta actividad se lo convoca. Siempre dispuesto a compartir, a colaborar, a aportar. Será declarado ciudadano ilustre de San Miguel. Esto va a ser mañana, miércoles 18 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, en el Consejo Deliberante de San Miguel. ¿Sí? Reconocerán como ciudadano ilustre a Pedro Moreira, así que desde aquí nuestra felicitación, nuestra alegría, porque desde el municipio se lo reconozca y se reconozca el trabajo de Pedro Moreira. Y también, bueno, vamos a estar presentes compartiendo ese momento, acompañando a Pedro Moreira, porque de alguna manera sentimos que en él se reconoce la lucha, el trabajo de muchísimas otras personas que participan solidariamente y comprometidamente por la defensa de los derechos de los pueblos originarios en la zona oeste de San Miguel. Estos son algunos de los temas que vamos a estar desarrollando. Tenemos muchísima información más para compartir en un rato. Cuando se acaba de largar nuevamente la lluvia, parecía que se empezaba a disipar, se asomó en algún momento el sol cerca de las 8:30 de la mañana, después de haber amanecido muy, pero muy gris, y ahora nuevamente se largó la lluvia. Está lloviendo nuevamente sobre la ciudad de José C. Paz. Y ya que estábamos hablando del tiempo, te contamos el tiempo pronosticado para esta jornada de martes. Dice que hoy va a estar lo que resta de la mañana con el cielo nublado, con lluvias y tormentas, con algunos mejoramientos temporarios, vientos moderados del sector norte. Por la tarde-noche la nubosidad se va a mantener variable con probabilidad de lluvias y tormentas, también mejoramientos temporarios por la tarde-noche, vientos moderados del sector norte cambiando al sector sur, posterior descenso de la temperatura. La temperatura mínima pronosticada para hoy está en los 19 grados y la máxima en los 26, la lluvia se queda hasta el miércoles. El miércoles también la temperatura mínima será de 15 y la máxima de 20, y estará con el cielo nublado durante la jornada de mañana con probabilidad de lluvias y tormentas, vientos moderados y mejoramientos temporarios también para la jornada del miércoles. El jueves empieza recién a mejorar el tiempo. Información del Servicio Meteorológico Nacional con referencia en San Miguel, aquí con lo que está pasando a nivel regional. Decíamos, y tenemos muchísimas más noticias para compartir en un rato, varios avisos comunitarios y campañas para estar atentos. Quedan los últimos días, las últimas semanas de la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la polio, y algunas otras actividades que nos va a estar contando en un rato la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Bueno, bien, pudimos llegar antes que empiece a llover más fuerte, así que estamos acá para compartir toda la información. En la operación técnica de puesta en el aire se encuentra, como todos los días, nuestra compañera Gloria Sandoná, trabajando en la producción en este momento Alejandro Leguizamón. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí de Radio Tincunaco, y tenemos dos vías de comunicaciones para que los vecinos puedan acercarnos noticias, información, comentarios, avisos. Así es, lo pueden hacer mandando un mensaje a través del 1566905002. O si no, nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bien, hasta las 11 estamos en vivo aquí a través de la 107.3, transmitiendo desde el segundo piso del Centro Comunitario Belén en San Salvador y Carabobo del barrio San Atilio. Centro comunitario que estará cumpliendo 25 años y que lo estará celebrando en una humilde pero emotiva ceremonia, una fiesta el próximo sábado. Todos y todas están más que invitados a participar. Vamos a arrancar con música. Decíamos, el próximo 20 de noviembre es un día para reflexionar sobre los derechos de los niños, las niñas. El día, de hecho, el 19 de noviembre es el día contra el abuso infantil, ¿sí? Todos los tipos de abuso, particularmente el abuso sexual, que es uno de los abusos que se cometen contra niños y niñas y adolescentes. Ese día ha sido elegido en el calendario a nivel internacional para reflexionar sobre los derechos de los niños y para reflexionar también y evitar y difundir, para justamente hacer diferentes campañas y poder trabajar en evitar el abuso hacia los niños y las niñas, derechos que están garantizados en más de una convención, pero que poco se respetan en las políticas públicas que después se llevan adelante por los estados, cuando se abandona a las familias sin trabajo, cuando uno va pasando diferentes situaciones en las escuelas, en los hospitales, etcétera, etcétera, donde efectivamente el derecho no está garantizado.

9 de la mañana, 22 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias y la vía de comunicación con la radio es el 1566-90-5002. Escuchamos a María Elena Walsh con el tema El Reino del Revés. En realidad el tema era de María Elena Walsh, que lo cantaba en este caso, uno de los tantos que han participado en este CD en homenaje, era Manuel Wirtz. Uh-huh. Sí, cantaba uno de los clásicos justamente de María Elena Walsh. Estaremos compartiendo otros temas más de justamente este disco, bajo el lema María Elena Walsh y otros, una serie de artistas en que ha participado, por ejemplo, el Baiano, Patricia Sosa, Joan Manuel Serrat, una serie de artistas que han tomado parte de la música de María Elena Walsh y que han compartido en este disco. Arrancamos con el desarrollo de las noticias del ámbito regional, en este caso para meternos en un tema que un día como hoy, en el que está lloviendo, es bastante complicado. Sabemos que hay una serie de puntos en la región donde se vuelve cada vez más complejo cuando llueve. Uno de esos lugares es la calle Las Araucarias, en la zona de Tortuguitas, cerca de la Escuela Media 7, cerca del Centro Cultural Z. Otro de los lugares complicados es Barrio Mitre, ¿sí?, en San Miguel. Uh-huh. Allí cada vez que llueve los vecinos quedan bajo el agua, denuncian que hace más de 20 años que sucede exactamente lo mismo. Hubo algunos trabajos en esa zona de drenaje donde el agua escurrió un poco más, pero cuando llueve, como llovió el viernes pasado, igual se generan complicaciones para los vecinos de San Miguel, sobre todo de la zona de San Miguel Oeste. La semana pasada, cuando llovió tanta cantidad en tan pocos minutos, incluso el centro de San Miguel quedó anegado, pero rápidamente escurrió. Donde no escurre tan rápidamente, justamente es la zona de Barrio Mitre. En José C. Paz, quizá el lugar más complejo tiene que ver ahora con las obras que se están haciendo del famoso túnel. Entonces hay varias calles a los alrededores de este lugar donde quedan bastante complicados, porque además hay aberturas, hay zanjas abiertas y se complica un poco más. Y en Pilar, uno de los lugares también donde se complica es Barrio Pinazo, donde prácticamente cada vez que llueve la gente de muy copada de un country cercano cierra las compuertas en el cauce del arroyo, del arroyo Pinazo, lo que hace que el agua suba rápidamente aunque caigan pocas gotas de agua, y los vecinos del Barrio Pinazo quedan inundados. Y por otro lado es la zona de Villa Rosa, donde está el arroyo Burgueño, que también se genera una situación muy compleja cada vez que llueve. El periódico regional de Pilar dice: esta mañana siguen las amenazas de lluvias, comenzaron los trabajos para evitar inundaciones, dragan el arroyo Burgueño en 1.5 kilómetros y zanjean para que el agua no quede estancada. Las obras se realizan en Villa Rosa, donde el último temporal anegó las casas. Las obras para impedir que las inundaciones se repitan en Villa Rosa comenzaron ayer en el arroyo Burgueño, en el predio privado que, según aseguran los vecinos, debería ser la continuidad de la calle Rawson. Allí las máquinas municipales comenzaron a desmalezar el curso del agua, que el propio subsecretario de Obras Públicas, José Catelic, aseguró estaba taponada de malezas y mugre que impedía que el agua circule. Al mismo tiempo se realizan trabajos de zanjeos en la desembocadura de la calle Eva Perón, donde el agua debe correr hacia las vías del ferrocarril Belgrano Norte, y una obra similar en los fondos del barrio Luchetti, para que el cauce llegue con el caudal suficiente al arroyo sin desbordarse y evitar que el agua gane las calles y las viviendas. Los trabajos llevan unos 5 días y con estos terminados las inundaciones no deberían repetirse como pasó la semana pasada, según dijo el subsecretario de Obras Públicas, Castelic. Además, el funcionario remarcó que las máquinas trabajando en el lugar, el pronóstico de lluvias que existe desde el día de ayer y hoy, al menos hasta el jueves, no será un problema, dijo, a la vez que aseguró que la dificultad central de las inundaciones se dieron el viernes último fue por la cantidad de agua caída en tan poco tiempo. Si toda esa agua hubiese caído en 2 horas, como es lo normal, y no en 45 minutos, como pasó, no hubiese sucedido nada, aseguraron desde el municipio a través del subsecretario de Obras Públicas de Pilar, Kustelic. Sí, es parte de las zonas más complicadas ahí en el partido de Pilar. Siguiendo con la información regional, estará hoy el expresidente y titular del PJ, Néstor Carlos Kirchner, en José C. Paz. Será la visita número, y ya perdimos la cuenta aquí en Encuentro con las Noticias. Evidentemente, José C. Paz le da rédito, por lo menos en cantidad de en números de personas presentes, ¿sí? Le da cierta garantía de tanto público, ¿no? En ese sentido, Néstor Carlos Kirchner e inclusive la actual presidenta han elegido en varias oportunidades o La Matanza o José C. Paz como los lugares para llevar adelante los actos más importantes. Incluso desde José C. Paz se hizo el anuncio del lanzamiento de la candidatura presidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy por la tarde se calcula que alrededor de las 5:30, 6 de la tarde estará llegando a José C. Paz Néstor Carlos Kirchner. No trascendió muy bien cuál es el sentido de la visita del expresidente al municipio de José C. Paz. Estuvimos recorriendo esta mañana en la producción varios periódicos regionales. Nadie sabe decir muy bien. Lo cierto es que anoche, por ejemplo, ya los colectivos frente al mercado concentrador sobre la ruta 24, X197, se desviaban porque se estaba colocando el escenario y las tribunas que se colocan cada vez que hay un acto del gobierno nacional en el distrito de José C. Paz, por lo que los colectivos debían desviarse. En el periódico Noticias Paseñas cuentan, dicen, Kirchner en José C. Paz, hoy a las 6 de la tarde aproximadamente visitará el distrito de José C. Paz el presidente del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, en un acto a realizarse frente al mercado concentrado de José C. Paz con motivo de el Día del Militante Peronista. ¿Sí? Ese es el argumento para la visita del expresidente. Hasta el día de ayer no estaba el motivo, terminaba en José Paz, le han agregado en esta mañana, el motivo es el día del militante peronista. Así que el acto tendrá que ver con esto, será hoy a las 6 de la tarde en José C. Paz. Una información más antes de compartir las noticias nacionales a través del informativo de Farco. En este caso tiene que ver con una iniciativa de teatro infantil que se está llevando adelante en la cooperativa de Tortuguitas. El día sábado 14, en horas de la tarde, se pudo disfrutar en el salón de actos de la cooperativa de Tortuguitas, en Moreno 1160, de la obra teatral El Dúo Dinámico en Amigos para Siempre, Batman y Robin. Amigos por Siempre, esto tuvo que ver con una puesta en escena que están invitando a que se repita desde la cooperativa de Tortuguitas. Amigos para Siempre es un espectáculo representado con títeres y marionetas a cargo del staff de la compañía de teatro y muñecos Polillas Portillo. En la obra se podían compartir las peripecias de un dúo de entrañables amigos superhéroes, Batman y Robin, quienes salvarán a una ciudad y a sus habitantes de las maldades del pingüino. Se resaltaban la importancia de la amistad, el respeto para por los mayores y la preservación del medio ambiente. Además, los actores y títeres interactuaron con la gente del público y los niños allí presentes bailando y cantando. Prometen que no será la última esta nueva propuesta que llevan adelante en la cooperativa Tortuguitas, en este caso la iniciativa del teatro infantil. Compartimos las noticias nacionales. En la mañana de las 107.3 llega el informativo de Farco, cuando pasan exactamente 31 minutos de las 9. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Llevemos nuestras huipalas, nuestras banderas, nuestras consignas. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco. Ya estamos listos para compartir nuestro noticiero nacional, esta producción que hacemos las radios comunitarias de Farco. Estamos ya con la primera edición de hoy martes 17 de noviembre de 2009. La justicia descubrió que el jefe de policía porteño Osvaldo Chamorro también realizaba tareas de espionaje. Fue en uno de los allanamientos ordenados por el juez federal Norberto Yarvide, donde se secuestró una computadora con datos personales e incluso patrimoniales de dirigentes sindicales, legisladores porteños de la oposición y hasta del propio jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. El legislador Francisco Tito Nena anunció que hoy irá al juzgado para verificar si es uno de los espiados. Recordemos que él fue dirigente sindical antes de ser electo legislador porteño. Esta investigación se suma al espionaje que hacía el ex policía y empleado del gobierno de Macri, Ciro James. El primer matrimonio entre varones se concretará el próximo 1 de diciembre a las 14 en la ciudad de Buenos Aires. Alex Freire y José María Di Bello consiguieron que la justicia les diera la razón y ayer se presentaron en el registro civil para que les den un turno para casarse. Ellos pidieron y consiguieron que sea el 1 de diciembre, Día Internacional de Lucha contra el SIDA, ya que ambos son portadores del virus. El caso es el primero en el país y también en América Latina. Alex Freire destacó el logro y resaltó otros derechos por los que lucharán. Las parejas homosexuales de gays y lesbianas no somos familias de segunda, la Constitución lo dice, somos iguales ante la ley, iguales ante el amor, es el mismo amor que tiene cualquier pareja. Y entonces, con nuestra particularidad, con nuestra diferencia y con la lucha y con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, con que es una red nacional de organizaciones de todo el país que trabaja en la conquista de derechos para eliminar barreras jurídicas que atentan contra la salud, contra la libertad y que son profundamente discriminatorias, y vamos a ir por todas ellas: matrimonio, ley de identidad de género, educación sexual desde una perspectiva de diversidad sexual, para que a nosotros, para con nuestros hijos, para con nuestros hermanos, no padezcan la discriminación que vivimos nosotros y tengan la educación sexual que les permita tener menos riesgos de infecciones y mayor posibilidad de salud y de integración. Por su parte, María Rashid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, dijo que la entidad promoverá la presentación en todo el país de recursos de amparo similares al que aceptó la justicia para autorizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El matrimonio entre parejas del mismo sexo ya es una realidad en Argentina. Ya nos podemos casar, porque la Federación va a repartir los amparos, los modelos de amparos en todo el país para que cualquier pareja pueda presentar un amparo para poder casarse. Los amparos van a llegar hasta la Corte y estamos seguros y seguras que la Corte Suprema de Justicia no se va a quedar atrás de este fallo, no se va a quedar atrás de esta jueza de primera instancia, Gabriela Seijas, que dijo que sí al matrimonio entre parejas para parejas del mismo sexo, y va a decir lo mismo o va a decir algo mejor todavía. Entonces, los amparos van a ser positivos, la gente va a poder presentar amparos y ya se va a poder casar, así como se están casando Alex y José María el 1 de diciembre. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. El Procurador General de la Nación, Luis González Guarcalde, dictaminó que el dictador Emilio Eduardo Massera no puede ser juzgado porque no está en su sano juicio. La opinión del procurador se basó en los exámenes de los médicos argentinos que lo examinaron y que concluyeron en que el represor no puede ejercer su derecho de defensa, ya que la alteración de sus facultades mentales es crónica e irreversible. Recordemos y aclaremos que Massera está siendo juzgado en ausencia en Italia, ya que los médicos de ese país que lo revisaron opinan que finge estar loco. El juicio contra represores de la Escuela de Mecánica de la Armada, que debía comenzar el jueves, quedó suspendido sin fecha. Se debe a que el juez Guillermo Gordo fue reemplazado por Oscar Hergot en el Tribunal Oral número 1 y debe abrirse ahora un plazo para posibles impugnaciones a este último magistrado. En el banquillo, recordemos, de este juicio están 19 represores de la Armada, entre ellos el criminal Alfredo Astiz. Todos están acusados de secuestros, torturas y asesinatos contra 86 víctimas, entre ellas el periodista Rodolfo Walsh, las monjas francesas Ali Domon y Leonie Duquette, y también las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Nos vamos ahora a Mendoza porque allí ya se están preparando para la Marcha Mundial por la Paz, que va a finalizar el 2 de enero de 2010. Allí, al pie de la cordillera, recibimos a nuestro compañero Víctor Damia desde Radio La Mosquitera. Hola Pepe, desde Mendoza saludamos a todos los que están escuchando el informativo Farco. Se realizó este fin de semana uno de los 4 eventos anuales que se hacen en el Bermejo en esta provincia con motivo de la reunión de artistas y artesanos de la zona, a los que se suma la población con todas las manifestaciones de la producción barrial. Asimismo, se hacen presentes distintas organizaciones sociales que hacen público algunos reclamos o propuestas. Una de ellas fue la dirigida por Luane Benvenuti, del Humanismo Universalista, quienes organizan la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en la provincia, que finalizará el 2 de enero del año entrante en la localidad de Puntas de Vaca, en el límite con Chile. Esta marcha mundial tiene unos puntos básicos que son los que se están como exigiendo, que es el desarme nuclear mundial, la retirada de las tropas de los territorios ocupados, el fin de la guerra como forma de resolver conflictos entre países y el fin de todo tipo de violencia. Este tipo de marcha es la primera en su tipo que se hace en la historia de la humanidad. Empezó el 2 de octubre, día del nacimiento de Gandhi, en Nueva Zelanda, y está formada por varias columnas que se encuentran recorriendo distintas zonas del planeta actualmente. Hay otro afluente, digamos, del recorrido principal que pasó por toda Europa del Este, por los Balcanes, hay otra que va a ser parte de Centroamérica, luego de Europa pasa a América, hay otro afluente por África, y de América empieza por Estados Unidos a bajar por México, todo Centroamérica, Latinoamérica, Chile, y ahí cruza acá Mendoza, el Parque Punta de Vaca, Argentina. Al pasar por Berlín, estuvo presente en la cumbre de los Premios Nobel de la Paz, donde se le entregó dicho premio a un personaje particular. Al señor Obama. Muy raro fue eso, fue muy raro. La verdad que darle un premio Nobel a alguien que todavía no ha demostrado nada. Y claro, fue como un Nobel a futuro, una cosa muy rara, bastante rara. Y sobre todo cuando se siguen manteniendo tropas en territorios que no tienen por qué estar ahí. Reportó desde Mendoza, Radio Comunitaria La Mosquitera. El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves. Ayer no hubo acuerdo en los nombres de los dos representantes que serán propuestos para ser directores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El jueves es el último día de plazo para esas nominaciones. Mientras tanto, se avanzó en la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que tendrá 8 senadores y 8 diputados nacionales. El oficialismo nombró a los senadores Eric Calcaño, Blanca Osuna, Guillermo Genefes y Nicolás Fernández, y a los diputados Agustín Rossi, Gustavo Marconato, Patricia Fadel y Manuel Baladrón. Los otros 8 legisladores, 4 senadores y 4 diputados, deberán repartírselos el resto de los bloques de oposición. En Rosario, los trabajadores del autopartista Male levantaron la toma de la fábrica que mantenían desde abril. Fue por pedido de la empresa Aroskim, que pretende comprar la planta y que puso como condición que los obreros levantaran la ocupación. La viceministra de Trabajo de Santa Fe, Alicia Siciliani, dijo que la operación viene avanzada y que solo falta la última etapa. De ser así, 139 trabajadores recuperarían sus puestos en la fábrica de aros de pistón cerrada por la alemana Mahle en abril. Recordemos que de los 500 obreros que inicialmente participaron de la toma, la mayoría aceptó el retiro ofrecido por la empresa. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que les dan trabajo a muy pocos. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. Si sos adolescente, podés acceder a información y métodos anticonceptivos gratuitos. Para hacerlo, no necesitas la presencia o la autorización de un adulto. En hospitales y centros de salud de todo el país, podés encontrar consejo, información y ayuda profesional. Acércate a la consulta. Es tu derecho. Es nuestro derecho. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y así pasó la primera edición de Informativo Farco en este martes 17 de noviembre de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Noticias.

con el protagonismo de familiares de los chicos asesinados por el gatillo fácil y la tortura, nucleados en Correpi, y la presencia de organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes, sociales y políticas que han padecido la represión cotidiana a lo largo del año, mostraremos con los datos a la vista el alcance y la extensión de las políticas represivas oficiales en todo el país. Los esperamos, Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Firma este comunicado de prensa de Walter Bulacio a Rubén Carballo. Para saber el lugar que tenemos los chicos en la sociedad, alcanza con ver la plaza más cercana, si es que hay plaza. Queremos espacios públicos donde reír, jugar y pasarla bien. Queremos el lugar que nos merecemos. El futuro es hoy, no lleguemos tarde. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Eventos, anuncios, festejos, talleres. Los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios, contándole a todos los oyentes que en nuestras manos tenemos un folleto de La Cultural, una publicación que nos manda la Universidad Nacional de General Sarmiento, que bueno, tiene un montón de cosas donde podemos aprovechar, algunas ya pasaron y otras están vigentes todavía. Por ejemplo, la muestra circense, La Familia del Circo, ya ha comenzado el 2 de noviembre, hasta el 30 tenés tiempo de visitar el Centro Cultural por las muestras integrantes de La Familia del Circo. Está recopilada por Diana Rutuk, así se llama la chica, cuenta con un material único de la vida, con los artistas viejos del circo argentino. Un reconocimiento a quienes pusieron el cuerpo y el alma a todas las actividades artístico-populares más reconocidas de la época, y la entrada es libre y gratuita en Cacique Pincén, ex Roca 850. Y si querés más información, te tenés que meter en la página, que es www.familiasdecirco.blogspot.com. Otra información es que tenemos acá el documento del amigo Suárez Facundo Sebastián, que nació en el año 1982. Si se puede acercar a algún familiar, algún amigo o Facundo a retirar su documento, que nos han acercado hace más o menos 3-4 semanas unos vecinos, y todavía está acá, así que se puede acercar Suárez Facundo Sebastián, que vive en la localidad de Pilar. Y como te contamos todos los días, se extendió un poquito más la campaña de vacunación contra el sarampión y la poliomielitis. Se extendió hasta el día 21 de este mes, así que si todavía no te vacunaste, tenés que acercarte a cualquier salita de barrio, a cualquier hospital, a que te vacunen contra el sarampión y la poliomielitis. Tenés que tener entre 5 años y 2 meses a 5 años para todos los chiquitos. Sarampión y la poliomielitis es una parálisis que le dan el cuerpo a los nenes y a las nenas, por supuesto. Y acá en la salita del barrio de San Atilio te pueden acercar de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde para vacunarse hasta el 21 de noviembre. Todos los seres humanos, incluidos los 1.200 millones que no disponen de agua potable, tienen derecho a disfrutar de este bien común no privatizable. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Va a haber un encuentro en José C. Paz sobre la no violencia. Esto se va a realizar bajo el lema Encuentro Intersectorial de Intercambio sobre Violencia contra la Mujer, en conmemoración justamente del Día para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. El objetivo de la jornada condice con el espíritu de la Ley 12.569 de Violencia Familiar y la Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes, contribuyendo a generar un espacio de intercambio y corresponsabilidad entre quienes abordan la temática de familia e infancia. Se prevé la presencia de autoridades del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, organizaciones no gubernamentales, autoridades municipales y ciudadanos paceños. Será el próximo miércoles 25 de noviembre, desde la 1 del mediodía hasta las 6 y media de la tarde, en el aula magna de la futura Universidad de José Paz, dice el periódico Noticias Paceñas, que está en la calle Alem 4595 del partido de José C. Paz.

Estamos compartiendo la música del disco Cantamos a María Elena Walsh y otros, discos en el que participan, por ejemplo, Pedro Aznar, Juan Carlos Baglietto, Ana Belén, Cuti, Roberto Carabajal, León Gieco, Víctor Heredia, Los Pericos, una serie de artistas. Loyano. Escuchábamos en primer momento la versión de Manuel Wirtz de El Reino del Revés, y ahora escuchamos la versión de José Luis Perales de la canción Manuelita, uno de los clásicos. Volvemos a la información del ámbito regional. Declararán ciudadano ilustre a Pedro Moreira. Pedrito Moreira es uno de los impulsores a nivel regional de la defensa, la promoción y la protección de los derechos de los pueblos originarios. Lleva adelante e impulsa una biblioteca popular y un museo indoamericano en la zona de San Miguel Oeste. Allí trabajan a través de la Biblioteca Popular Intihuasi, biblioteca que ha colaborado y ha trabajado a nivel regional prácticamente con todas las organizaciones que impulsan junto, por ejemplo, el Centro de las Artes de la Universidad de General Sarmiento, el espacio y el ciclo de charlas reencuentros, un espacio para reflexionar sobre la vigencia del reclamo de los pueblos originarios, la situación actual de los pueblos originarios, no solo de la Argentina, sino de toda la América Latina, y la defensa de los pueblos originarios. Desde este espacio, el ciclo de reencuentros, se impulsó, por ejemplo, cambiarle el nombre a la Avenida Roca, un genocida que lleva a una de las arterias más importantes de San Miguel su nombre, para que se le coloque el nombre de Cacique Pincén, ¿sí?, uno de los caciques de la resistencia de los pueblos originarios. Pedrito Moreira trabaja a nivel regional, decíamos, prácticamente con todas las organizaciones que lo inviten a participar, a trabajar, a compartir, y será mañana declarado ciudadano ilustre. Declararán ciudadano ilustre a Pedro Moreira este próximo miércoles 18 de noviembre, mañana, a las 10:30 a.m, en el Consejo Deliberante de San Miguel, bajo la ordenanza 46/2009, será justamente declarado ciudadano ilustre Pedro Moreira. Y decíamos, el próximo 20 de noviembre va a haber una serie de actividades seguramente vinculadas a la infancia. Hay en la provincia de Buenos Aires una situación por lo menos esquizofrénica en cuanto a la situación de la infancia. Por un lado, la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, una ley bastante progresista en su contenido, en su forma de resolver las situaciones, y principal y particularmente porque toma al niño como sujeto de derechos y no como alguien a ser cuidado, ¿no? En la vieja ley de patronato, el chico quedaba a cuidado de un juez o depende en algunas situaciones conflictivas. En este caso se lo toma como sujeto de derecho, uno de los avances más importantes de la nueva ley de infancia. Pero por otro lado se lo escucha el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, pidiendo bajar la edad de imputabilidad de los menores, ¿no?, como solución mágica al problema de la seguridad o de la inseguridad, como lo plantean los medios masivos de comunicación. El próximo 20 de noviembre se reflexionará seguramente mucho sobre la situación de los pibes. Esperemos que no quede solamente en esa fecha en el calendario, sino que se pueda seguir discutiendo. Va a haber un foro de niños, niñas y adolescentes en Malvinas Argentinas, una charla, debate y taller, bajo el lema Ley de Promoción y Protección de los Derechos, implementación en la provincia de Buenos Aires, una mirada desde la salud y el derecho a la acción cotidiana. Será este próximo viernes 20 de noviembre a las 6 de la tarde en la Escuela Media número 1, en Godoy Cruz y Tres Arroyos, en Los Polvorines, en el partido de Malvinas Argentinas, y van a disertar en esa oportunidad la licenciada Fernanda Salinas, trabajadora social de la CENAF, el licenciado Patricio Croce, psicólogo infantil también del CENAF, la doctora Teresa González, médica de niños y niñas del CENAF, y la doctora Karina Belga, abogada también del CENAF. Esto lo organiza el Foro de Niños, Niñas y Adolescentes de Malvinas Argentinas. Hay un correo electrónico de contacto que es malvinasobservatorio@yahoo.com.ar. Dos minutos pasan de las 10 de la mañana, dos minutitos nada más. Tenemos en este momento una temperatura de 22 grados 8, 86 el porcentaje de la humedad, llueve. Y llueve. En este momento llueve en la ciudad de José C. Paz. Nosotros vamos a hacer la primera tanda aquí en Encuentro con las Noticias, regresamos con más información.

90-50-02. O fmtincunaco@yahoo.com.ar, donde justamente le iba a decir esto. Nos acaba de mandar un mensajito Nora, dice, hola, buen día, llueve mucho, pero hoy está bueno que llueva, trae fresquito al aire y se puede respirar un poquito más, pero yo sé que no para todos es igual. En la escuela donde trabaja mi hija Jessica, la última vez que cayó agua se inundó tanto el salón que sacaron los nenes por la ventana porque el pasillo ganó el agua y no se podía pasar, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan cuando se hicieron todos estos colegios? Nos preguntan ahora. De apuro creo que fue en la época de Dualde. No sé dónde lleva la H el apellido Dualde, dice Nora. No me acuerdo, pero sí sé que aquí están esos colegios hechos de apuro y a los cuales todo lo que le hicieron fue para un ratito nomás. Jessy no vino toda mojada de sacar nenes, muy asustada por la inseguridad, que esto es para un niño y la maestra, y eso que supuestamente estaba bajo techo. Sí, es uh-huh. un mensajito de Nora, parte de cómo están nuestras escuelas, ¿no? En general. No sé qué número es la escuela, si le decimos a Nora que nos acerque el número. El número y la localidad del partido, pero prácticamente están igual todas las escuelas, ¿no? Dice, y la información de la Serenísima, esta persona que me la envió, tiene todo el material, y bueno, nos cuenta algunos otros detalles Nora sobre un correo electrónico que nos acaba de mandar, que ahora vamos a leer en la pausa musical. Bueno, le agradecemos. Esta es la situación de todas las escuelas, decíamos, ¿no? Sí, de todos los barrios, vayamos al circo que vayamos, son todas iguales. Si no están adentro, está el agua afuera, como en el caso de... La excepción es que que funcione todo fantástico. Uno va y funciona todo y hay, no sé, ventilador para el verano y estufa para el invierno y no entra agua y no se desbordan los pozos y no... Es casi como un milagro. Sí. Compartimos más información del ámbito regional. El próximo sábado será el cumpleaños número 25 del Centro Comunitario Belén. Bueno, desde el Centro Comunitario se está invitando a todos los vecinos y las vecinas que quieran acercarse a, bueno, justamente celebrar. Será una fiesta sencilla, humilde, pero no por eso menos emotiva, ¿no? Uh-huh. Hay una serie de artistas que se van a estar sumando y compartiendo la jornada del día sábado. ¿Qué arranca? ¿Qué hora, Silvia? A partir de las 2 de la tarde, todos los vecinos y vecinas están invitados porque, bueno, sabemos el trabajo que fueron haciendo en el Centro Comunitario. Aquellos educadores viejitos que venían al principio también se pueden acercar, a los chicos que por ahí eran chiquitos en ese tiempo y hoy deben tener unos 25, 20 y tantos, se pueden acercar también a todos los vecinos que se sienten parte del Centro Comunitario. Sabemos que el Centro Comunitario es una casa de todos acá en San Antilio, que se acerquen a partir de las 2 de la tarde en la calle San Salvador y Carabobo, acá en el centro. Tratábamos de hacer cuenta de cuántos educadores y educadoras pasaron en estos 25 años. Decíamos, bueno, 100, 200. En este momento hay más o menos trabajando, colaborando de alguna u otra manera, cerca de 35 personas. O sea que 100 ya nos quedábamos cortos. Es que muy difícil calcular la cantidad de educadores y educadoras y también de pibes y de pibas, de chicos. Muchos que fueron niños del centro comunitario hoy son educadores o educadoras, así trabajando para poder compartir y devolver de alguna manera parte de lo que se recibió. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo soy uno de esos educadores que en algún momento estuvo en alguna sala. Me acuerdo de Estela, de Norma, quienes fueron mis educadoras. Y por ejemplo, una anécdota así pequeña, mi primer salida a una provincia de paseo fue gracias al trabajo del Centro Comunitario Belén, gracias a los campamentos que organizaban las educadoras, los profes de educación física, la gente que ha laburado, y de alguna manera el compromiso y la responsabilidad de hoy poder generar esos espacios para otros, ¿no? Así que, bueno, parte de estas historias hay por montones en el centro comunitario. Así que el próximo sábado serán 25 años. La verdad, teníamos ganas de hacer una mega fiesta. La realidad es que, bueno, el trabajo de todos los días, la situación financiera, económica, digamos. Recordemos que, por ejemplo, hace algunos días leíamos el comunicado de prensa del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. La provincia no paga este año y hace ya prácticamente un año y medio viene demorando los pagos con los que se sostienen, o por lo menos que colaboran en una forma muy importante para que se sostengan los centros comunitarios. vienen demorando 2 hasta 3 meses, lo que hace peligrar inclusive el funcionamiento de los centros comunitarios. En ese contexto no podemos hacer una super mega fiesta, pero va a haber una celebración seguramente este próximo sábado, más que emotiva, a partir de las 6 de la tarde, entonces. De las 2 de la tarde hasta las 6. Sí, aproximadamente. Es el horario en el que se va a llevar adelante el festejo de los 25 años, las bodas de plata del Centro Comunitario Belén. Volvemos a otras noticias menos agradables. El próximo viernes habrá una radio abierta en el Hospital Mercante de José C. Paz, el Hospital Provincial. La situación de abandono y de precarización del hospital ya es prácticamente insostenible, igual que sucede en el Hospital La Arcade de San Miguel. Así que los profesionales estarán realizando una jornada de radio abierta el próximo viernes a partir de las 10 de la mañana. Allí estaremos presentes desde Radio Tincunaco. También van a estar presentes los trabajadores y la Junta Interna del Hospital La Arcade de San Miguel, y se van a sumar otros profesionales de la salud de otros hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, porque la situación del Hospital Mercante de José Paz y de la Arcade de San Miguel no son situaciones, lo que decíamos antes con las escuelas, no son atípicos, son lo común. Lo atípico es que un hospital funcione como corresponde, digamos. Así que estarán llevando cuando adelante... debería ser al revés. Claro, estarán llevando adelante el próximo viernes una jornada de reclamo en defensa de la salud pública en José C. Paz. Bueno, compañeros, muchas gracias. Yo soy delegado gremial del Hospital La Arcade. Y nuestra más profunda y abierta solidaridad con los compañeros del Hospital Mercante. Hoy lo que está pasando aquí en el Hospital Mercante es la prueba fehaciente de que el pueblo, conjuntamente con los trabajadores, no está dispuesto a entregar de ninguna manera la salud pública que le corresponde. Catorce minutos pasan de las 10 de la mañana en las vías de comunicación con la radio. Es el 1566905002, si no, nuestro correo electrónico es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Nos acaban de enviar un correo electrónico desde el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Recordemos que ya hace 3 semanas estamos compartiendo este programa que se llama Tecnología para Todos. Sale los días miércoles desde las 8:30 hasta las 9 antes de Encuentro con las Noticias. Mañana estaremos compartiendo el programa número 14 de INTI, Tecnología para Todos. Recién conversábamos con una de las que lleva adelante la producción. Con Lili. Lili, tengo el apellido por acá. Lili Cannabis, ¿sí? Ella está trabajando en la producción del programa del INTI, Tecnología para Todos, y es un placer para nosotros poder compartir y difundir también las actividades del Instituto de Tecnología Industrial, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y conocer muchas veces, o creo que el 96% de la información que se da a conocer a través de este programa es, por lo menos para mí, era desconocida, sí, ¿no? Cómo se aplica concretamente en la resolución de problemas en el campo, en distintos lugares, los avances de la tecnología. No solo tiene que ver con grandes cuestiones de deslumbrar ni con grande apatología, sino con soluciones concretas para problemas concretos de los vecinos, ya sea en el campo, en la zona litoral. Mañana, a ver, yo creo que tenía apuntado por acá un anticipo de lo que mañana estará saliendo al aire a partir de las 8:30, que nos enviaba Lili, de Tecnología para Todos. Mañana en el programa de mañana se van a abordar temas tales como la tecnología social para aquellos que más lo necesitan. La apropiación de la tecnología siempre fue un factor de poder. Tienen acceso a ella los actores que detentan el poder. La tecnología social es un concepto que trata de señalar el camino que se debe recorrer para que la tecnología se encuentre al servicio de quienes más lo necesitan. Parte de lo que se va a estar compartiendo mañana, van a poner al aire una entrevista a Alejandra Kern, del subprograma de vinculación internacional. Habrá también testimonio de integrantes de la Universidad Tecnológica de Campinas. Ayer hablarán con Rodrigo Fonseca, también del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, en este concepto de las vinculaciones de los programas a nivel internacional. Así que es el programa número 14 de INTI, Tecnología para Todos, que mañana estará saliendo 8:30 aquí en la Tincunaco. Llegan, hablando de internacionales, llegan las noticias de América Latina, de la Patria Grande, a través de la información de las radios comunitarias de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y el Contacto Sur. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Perú y Chile mantuvieron ayer un duro cruce de declaraciones generado por el presunto caso de espionaje. Supuestamente un militar peruano pasaba importante y confidencial información a Chile. El presidente peruano Alan García calificó este hecho como una ofensa a la soberanía y pide explicaciones. Chile niega toda acusación. Señoras y señores, así empezamos la edición primera y central de ALER Contacto Sur en este día 17 de noviembre de 2009. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur. El escenario se pone tenso para América Latina. La semana pasada fueron los gobiernos de Venezuela y Colombia quienes mantuvieron dimes y diretes. Ahora lo son Perú y Chile, que mantienen tensas relaciones tras una demanda que presentó Perú contra Chile en enero de 2008 ante la Corte Internacional de La Haya por una controversia de límites marítimos. Los detalles desde Lima con nuestro compañero Francisco Pérez de la CNR. Adelante, Francisco. ¿Qué tal, amigos, amigas de ALER Contacto Sur? Muy buenos días. El presidente de la República, Alan García, se reunió en la víspera con el Consejo de Seguridad Nacional y luego de una reunión de más de 3 horas ha señalado que se ha iniciado el proceso de investigación en nuestro país contra el suboficial de la Fuerza Aérea, Víctor Ariza, acusado de realizar espionaje a favor de Chile, y ha señalado también que el canciller de la República, García Belaúnde, estará enviando en los próximos días la información que obtenga de la Fiscalía de la Nación hacia el gobierno chileno para que Chile también pueda realizar las investigaciones del caso. Es lo mínimo que se puede exigir, ha dicho el presidente García, quien ha hecho un llamado también a mantener la calma frente a estos sucesos. Después de analizar estas investigaciones, quiero expresar ante el país, ante el pueblo chileno, ante Sudamérica y ante la opinión mundial, mi rechazo enérgico, categórico, a esta ofensa que se hace a la soberanía del Perú. Creo que estos son actos repulsivos que no corresponden a un país democrático y que dejan muy mal la presencia de Chile ante el mundo. Creemos, queremos creer que estos son algunos sectores, no el gobierno en su conjunto y, por cierto, no el pueblo chileno, que son algunos sectores que todavía conservan las costumbres dictatoriales y pinochetistas en relación de Chile con sus vecinos. Al respecto, el analista en temas internacionales Ernesto Belita ha señalado que este caso de espionaje podría tirar por la borda las relaciones entre Chile y Perú. Que estas actitudes desleales del gobierno chileno para con el Perú ha hecho proceder lo que se había avanzado en las relaciones entre los dos países, ha tirado por la borda los esfuerzos que se venían haciendo por parte del Perú, principalmente a fin de crear el mejor de los climas en nuestro objetivo fundamental, que es el progreso de la demanda peruana ante la Corte Internacional de La Haya. La información que tenemos desde la Coordinadora Nacional de Radio. Adelante con ustedes, amigos, amigas, en Quito, Ecuador. Gracias, Francisco. Por su parte, el gobierno de Chile pidió prudencia a los medios de comunicación. Así lo expresó el canciller Mariano Fernández, quien además declaró que el embajador de Chile en Perú permanecerá en este país. En la Semana Mundial para la Paz, toma una sonrisa, regálala a quien nunca la ha tenido. Toma una lágrima, ponla en el rostro de quien nunca ha llorado. Pensamiento del hindú Mahatma Gandhi, mayor luchador en el mundo por la no violencia. Si siembras una amistad, con mimo plántala y abónala con paciencia. Radio Fe y Alegría, una red educativa en toda Venezuela. Thank you. Usted está escuchando Contacto Sur. Nos vamos ahora hasta Cuba. La Escuela Latinoamericana de Medicina celebró su 10º aniversario. En la actualidad, en esta escuela estudian gratuitamente más de 9.000 jóvenes de 54 países. Desde Radio Habana, Pedro Martínez con el reporte. La Organización Mundial de la Salud felicitó a Cuba por la obra extraordinaria que en 10 años ha realizado la Escuela Latinoamericana de Medicina, de la cual han egresado más de 7.200 médicos procedentes de 45 países. La ELAN, como se la conoce popularmente, fue inaugurada por el comandante Fidel Castro en noviembre de 1999, durante la cumbre iberoamericana celebrada hace 10 años en La Habana, y desde entonces ha sido visitada por 44 presidentes, 8 vicepresidentes, 14 primeros ministros, 105 ministros y otras 148 personalidades, entre ellas la recientemente nombrada directora general de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la china doctora Chang. La escuela la integran 28 edificaciones en un área de más de 1 millón de metros cuadrados en el oeste de la capital cubana. En la actualidad estudian en forma gratuita más de 9.000 jóvenes de 54 países. Entre los egresados en la última década figuran numerosos jóvenes humildes, entre ellos representantes de 84 pueblos originarios. Entre los egresados figuran también 33 jóvenes de los Estados Unidos. Los tres países que acumulan hasta el presente el mayor número de graduados son Honduras, con 569, Guatemala, con 556, y Haití, con 543 egresados. Más de 2.000 egresados cursan en estos momentos especialidades médicas como parte de la educación postgraduada y lo hacen insertados en el Sistema Nacional de Salud de Cuba en las 13 universidades médicas existentes en el país. La Organización Mundial de la Salud y muchos gobiernos de nuestra América y el resto del mundo han reconocido el gran aporte de Cuba a la formación de recursos humanos para el desarrollo de una medicina basada en la ética, jóvenes que egresan de la ELAN convertidos en profesionales capaces de velar por la calidad de vida de los pueblos sin fines lucrativos. Fue desde Radio Habana, Cuba, un reporte para Aler Contacto Sur de Pedro Martínez Pires. Cobertura especial. Sexta Semana Mesoamericana por la Diversidad Biológica y Cultural. El equipo periodístico de Radio Bálsamo y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, transmitiremos los hechos y decisiones más importantes de los movimientos populares de la región mesoamericana. Desde Huehuetenango, en Guatemala, del 14 al 20 de noviembre. Sexta Semana Mesoamericana por la Diversidad Biológica y Cultural. Escúchanos por ALER satelital y esta emisora. Y precisamente a esta hora, cuando usted escucha ALER Contacto Sur, centenares de organizaciones se encuentran en territorio maya, en Guatemala. Estas organizaciones participan en la sexta Semana Mesoamericana por la Diversidad Biológica y Cultural. Desde el mismo lugar de los hechos se encuentra nuestro compañero Juan Vivas de Radio Bálsamo, quien nos ofrece la siguiente información. Juan, adelante, te escuchamos. Saludos compañeros y compañeras, amigos y amigas que nos sintonizan a través de ALER Contacto Sur. Comentarles que la contextualización de Latinoamérica y sus diversas luchas hechas por los pueblos ancestrales ha sido uno de los temas principales de la Semana Mesoamericana, y es que el día de ayer por la tarde concluyó la participación y representación de los delegados y delegadas de cada uno de los países participantes, los cuales manifestaron su posición de lucha continua y resistencia que se realiza en sus territorios enfrentando los diversos problemas sociales, económicos y neoliberales que son los que más afectan a los y las personas en América Latina. Al mismo tiempo, haciendo la reseña histórica de cada uno de los países y sus banderas de lucha que tienen en mano para poder enfrentar los problemas, así como también hacen el llamado a los líderes y lideresas de Latinoamérica y el mundo a unir y sumar esfuerzos en conjunto para lograr vencer. Por otra parte, contarles que dentro de pocos minutos arrancan las jornadas en las mesas de trabajo de los temas de discusión y propuestas que se pretenden sacar para la finalización del evento. Las mesas de trabajo, que se constituyen de una serie de temáticas, están siendo moderadas por líderes y lideresas de comunidades mesoamericanas, así como por representantes de organizaciones sociales, cuyo objetivo es que a partir de ahí salgan propuestas concretas que vayan encaminadas a la conservación del medio ambiente y la vida. Un dato de recalcar es que estas mesas de trabajo están constituidas por diversas personas que están participando de la sexta semana, para poder así conocer los aportes que cada uno de los participantes proponga y se discutan para sacar un consenso de eso. Mientras el trabajo más fuerte de la semana apenas inicia, nosotros volvemos a Mesa Central, nos escuchamos más tarde. Para leer Contacto Sur, les informó Iris Argueta. Hasta pronto. Muchas gracias, Iris Argueta, era quien nos reportaba. En realidad tomó la posta a Juan Vivas, que también está allí haciendo la cobertura del hecho. Seguimos informando, señoras y señores. Amy Guzmán y Democracy Now! Proyectan las perspectivas que son excluidas de los medios corporativos. Escucha la columna semanal de Amy Guzmán, Rompe la barrera del silencio. Conoce a la creciente comunidad de activistas que participan en los debates globales. Reconócete en sus voces. Hi, I'm Amy Goodman, host of Democracy Now, which we're... Hola, soy Amy Goodman, conductora de Democracy Now. Nos llena de entusiasmo estar transmitiendo en español y poder acercarnos ahora también a través de mi columna semanal. Es un honor ser parte de la construcción cotidiana de los medios independientes. Democracy Now, el informativo de guerra y paz. www.democracynow.org/es. Escúchelo este y todos los domingos a las 6:50 de la mañana, hora de Ecuador, por Aler Satelital. Manténgase al día en Contacto Sur. Y el primer matrimonio homosexual de Latinoamérica, es decir, matrimonio entre personas del mismo sexo, se realizará en Argentina. ¿Cuándo? Pues se lo digo. El próximo 1 de diciembre. Este matrimonio es celebrado por toda la comunidad GLBT del país, que continúa su lucha para la aprobación de una ley que permita el matrimonio homosexual. Ley que se encuentra en estos momentos en debate. Pepe Frutos nos tiene esta información desde Farco. Hola Hugo, buen día, buenos días América Latina. El primer matrimonio entre varones en América Latina ya tiene fecha. Será el 1 de diciembre a las 14 en la ciudad de Buenos Aires. Alex Freire y José María Di Bello fueron a la justicia y consiguieron que la jueza Gabriela Seijas declarara inconstitucionales los dos artículos del Código Civil argentino que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. La jueza ordenó también que el registro civil les diera turno para casarse. Ayer, Alex y José María se presentaron y lograron que les dieran fecha para el 1 de diciembre, Día Internacional de Lucha contra el SIDA, ya que ambos son portadores del virus. Las parejas homosexuales de gays y lesbianas no somos familias de segunda. La Constitución lo dice, somos iguales ante la ley, iguales ante el amor. Es el mismo amor que tiene cualquier pareja. Y entonces, con nuestra particularidad, con nuestra diferencia y con la lucha y con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, con que es una red nacional de organizaciones de todo el país que trabaja en la conquista de derechos para eliminar barreras jurídicas que atentan contra la salud, contra la libertad y que son profundamente discriminatorias, y vamos a ir por todas ellas. Por su parte, María Rashid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, dijo que la entidad promoverá la presentación en todo el país de recursos de amparo similares al que aceptó la justicia para autorizar este primer matrimonio entre parejas del mismo sexo. El matrimonio entre parejas del mismo sexo ya es una realidad en Argentina.

de María Elena Walsh con Cuti y Roberto Carabajal. Bien, el tema es La Chacarera de los Gatos. Es el tema número 12 de este disco. Decimos en el que participan, entre otros, Manuel Wirtz, Lito Vitale, Patricia Sosa, Joan Manuel Serrat, José Luis Perales, Teresa Parodi. Vamos, seguramente, antes de despedirnos, compartir un tema más, que lo voy a elegir yo. Y así arbitrariamente, pues ya eligieron acá, Ale eligió uno, Gloria eligió uno, Silvia eligió Ale el otro. Ale eligió Manuelita. Gloria eligió El Reino del Revés de Manuel Wirtz, usted eligió el de Cuti y Roberto Carabajal, así que yo voy a elegir el próximo, que vamos a escuchar en un rato nada más, que va a ser el tema de Cómo la cigarra en la versión de Pedro Aznar. Bueno. Así que eso en un ratito nada más. Ahora compartimos más información del ámbito regional. En Pilar se están discutiendo algunos detalles para que se pueda aprobar en el Consejo Deliberante la Ley Seca. Incorpora restricciones a los boliches incluidas en la ley provincial, pero le da facultad al municipio para controlar y aplicar sanciones. Mañana obtendría dictamen favorable en la comisión donde se está discutiendo. El Consejo Deliberante de Pilar está tratando, y allí avanza, con el debate de la denominada Ley Seca, una rigurosa ordenanza que busca restringir el consumo de alcohol en el distrito de Pilar y que finalmente llegaría al recinto del Consejo Deliberante con varias modificaciones. Antes, y aunque la reunión de la Comisión de la Legislación prevista para ayer se pasó para mañana, la autora de la iniciativa, Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, confía en que la norma se convierta en ordenanza, aunque eso finalmente pasaría la semana próxima y no esta, como está, como se especulaba en los últimos días. La nueva legislación incluye entre sus puntos fundamentales la prohibición de consumir alcohol en la vía pública a cualquier hora del día, sin importar la edad del infractor. También incorpora la posibilidad de que los padres de los menores encontrados en infracción sean los que reciban el castigo. De todos modos, uno de los cambios incorporados al proyecto es que, en lugar de multas económicas, los infractores a este artículo podrán ser sancionados con la realización de tareas comunitarias. Por otro lado, los principales cambios al proyecto de Marcela Campagnoli son los que introducen al texto de la ordenanza local los principales puntos de la ley provincial que regula la actividad nocturna. Así, de aprobarse la ordenanza, se establece también en el orden local la prohibición de entrar a los boliches después de las 2 de la mañana y se obliga a los locales a cerrar a las 5:30, además de dejar de vender alcohol una hora antes. También se agrega la prohibición de vender energizantes y bebidas de envases que superen los 350 mililitros de capacidad. Esas normas ya rigen para toda la provincia y por ende también para Pilar. Para sus autores, la idea de reforzar con una legislación local no es redundante, por el contrario, apunta a darle facultad y obligaciones a los inspectores municipales y a los jueces de faltas locales para hacer cumplir la normativa, una tarea que, de otro modo, quedará en manos exclusivamente de la Justicia de Paz y la Policía bonaerense. El próximo jueves 19 de noviembre va a haber un encuentro sobre violencia infantil. Es el Día Mundial para reflexionar y discutir y evitar el abuso sexual infantil y todos los tipos de abuso hacia los más pequeños y las más pequeñas. Va a haber un encuentro en Caseros sobre violencia infantil a partir de las 7 de la tarde. Se llevará a cabo un encuentro que abordará el tema violencia infantil en el Hospital Odontológico Concejal Di Próspero, en el Salón del Auditorio, en el segundo piso, sobre la calle Valentín Gómez, 4545 de Caseros. El próximo domingo 22 habrá un concierto, será el Día de la Música, y en Delviso habrá un concierto a partir de las 7:30 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Delviso. Se va a realizar un concierto de piano a cargo de los maestros Magdalena Maciel y Jorge Méndez. También estará Juan Carlos Nos, esto será en Avenida Gonet, 7057 de Delviso, con entrada libre y gratuita. Reiteramos que hoy por la tarde, a las 6 aproximadamente, entre las 5:30 y 6, estará llegando Néstor Carlos Kirchner, presidente del Partido Justicialista, a un acto por el Día del Militante Peronista en José C. Paz. Esto se va a realizar frente al mercado concentrador. Ya desde la noche de anoche no se puede transitar sobre la ruta 24, se desvían los colectivos porque se está construyendo allí un enorme escenario con gradas y todo el aparatesco, como cada vez que han venido a realizar actos desde el Gobierno Nacional aquí a José C. Paz. Seguramente también, como cada vez que se realizan actos aquí, vendrán en colectivos de los municipios vecinos, personas de Pilar, de San Miguel, de Malvinas, de Moreno y de otras partes de la provincia de Buenos Aires. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, un paso a cada costado y volvemos a empezar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, un paso a cada costado y volvemos a empezar. Un pasito. A veces nos movemos mucho para quedar en el mismo lado. Hoy hay 16 millones más de argentinos que hace 30 años. También hay 15 millones más de pobres. Una democracia llena de pobres es una pobre democracia. Más Estado, más solidaridad, más futuro. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Seguimos con los avisos comunitarios con una mini agenda que bueno nos han acercado acá desde la Casa de la Cultura Raíces, del Centro Cultural Raíces, perdón, en Sarmiento y España, en San Miguel. Se va a estar presentando un ensamble de guitarras que coordina Emiliana Piccini. El grupo aborda un repertorio de folclore, jazz, música brasilera y candombe con arreglos originales para un conjunto de guitarras. Y además, el día jueves 10 de diciembre, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento va a haber música. Va a estar haciendo un concierto de guitarra, voces, clarinete, percusión, violín y mucho más, recorriendo folclore y otras músicas. Estas dos propuestas son con el bono contribución de 10 pesos. Así que se pueden acercar al Centro Cultural de Raíces, que queda en Sarmiento de España, en San Miguel, el día jueves 3 de diciembre, a partir de las 8:30 de la noche, y el día jueves 10 de diciembre, a partir de las 8:30 de la noche también, en el Centro Cultural de Raíces, que van a estar haciendo todo concierto de guitarras. Ya se está acercando el día jueves, así que jueves es el día del control de niños sanos en la salita de San Atilio, así que se pueden acercar a partir de las 7 de la mañana. Dan 14 turnos hasta el próximo jueves que serán atendidos, se tienen que acercar. Te dan este jueves el turno y el próximo jueves sos atendido. Así que para el control de niños sanos a partir de las 7 de la mañana en la salita de San Atilio. Y la última información es que, como contábamos hace rato, tenemos una amiga que se llama Jennifer, que junta tapitas para el Hospital Garrahan. Bueno, ya está haciendo un tratamiento ahí y el Hospital Garrahan está juntando tapitas para poder solventar algunos de los gastos que genera la casa que está al lado del hospital, donde se albergan familias, papás y mamás que van a hacer tratamiento con los hijos. Entonces ella está juntando tapitas para poder colaborar con el Hospital Garrahan y nosotros también queremos ayudarla, así que si tienen tapitas de plástico en su casa se pueden acercar acá a la calle San Salvador y Carabobo para traer las tapitas en San Atilio, o si no se pueden acercar a la casa de Jennifer, que es en la manzana A, en la casa 42, en barrio Las Casitas de Bucetich. A ver, Daniela, explícame qué es el silencio. ¿El silencio? Ajá. El silencio son 6 cuerdas sin guitarra. 20 de noviembre, Día Universal de la Niña y el Niño. Cuarenta y cinco minutos pasan de las 10 de la mañana. En la vía de comunicación con la radio es el 15-66-90-50-02, sino nuestro correo electrónico, que es fmedincunaco@yahoo.com.ar. 22 grados 8, la temperatura 86, el porcentaje de la humedad en esta mañana de martes, 17 de noviembre del 2009. Nos quedan los últimos 15 minutos de programa y vamos a compartir el tema que me toca a mí elegir, que en este caso es el del álbum, ¿sí?, de Cantamos a María Elena Walsh, o María Elena Walsh y otros, como es comúnmente conocido. Un disco en el que van poniendo la voz distintos artistas: José Luis Perales, Manuel Wirtz, Joan Manuel Serrat, Patricia Sosa. Elegimos ahora para compartir el último tema de la mañana, Como la cigarra, de la versión, en este caso, de Pedro Aznar. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal.

en la web o radiotincunaco.radioteca.net. Es la página web que nos han obsequiado desde el sitio de la radioteca, lugar donde se alojan cientos de audios de radios comunitarias, donde uno puede acceder y descargar gratuitamente. Están organizados por tema y ordenados por tema, por las diferentes propuestas de diferentes países también. www.radioteca.net es el sitio de esta especie de biblioteca virtual que existe de sonidos en la web. Presentarán el último libro de Ediciones A Vencer, El Mir Chileno, una experiencia revolucionaria. La presentación de este libro se hará en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el marco de la materia Historia del Pensamiento Latinoamericano, dictada por el historiador Ernesto Bolowski. Tendrá un aporte más del rescate crítico de procesos revolucionarios en América Latina. También participa de esta presentación un integrante de la editorial encargada de esta tirada y un compañero que participó de la experiencia de El Mir Chileno en los años 70. Será el próximo miércoles 18, mañana a partir de las 8 de la noche, en el aula 301 del módulo 3 de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que está ubicada en Los Polvorines. Una información que tiene que ver con los colifatos, que siempre cierran nuestro programa. El Hospital Borda agradecerá la divulgación de esta información. Dice un correo electrónico que nos llegó, ya es la tercera oportunidad que nos llega, todas las veces de distintos amigos. Jorge Basilago, periodista de la revista Radio War, nos lo ha enviado también Adriana Alegría, periodista de la agencia multimedia barrial AMBA y de Sofovial. Nos las han enviado también algunos compañeros de otras radios comunitarias de Farco. Dice, el título dice: el Hospital Borda agradecerá la información, la divulgación de esta información. En el Hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda funciona un programa de alta donde algunos pacientes trabajan el tema de su externación, o sea, de su salida. Se hacen distintas actividades y una de ellas es la de los molineros del Borda. Aquí fabrican papel artesanal con el cual hacen tarjetas de casamientos, de cumpleaños, personales, diplomas y varias cosas más. Tienen muy buena calidad de papel y buenos precios. La propuesta es que hagamos entre todos una cadena de mails para que este emprendimiento pueda hacerse conocer cada vez más. Ellos necesitan trabajar y cada producción que hacen y venden es un ingreso, y esto, como para cualquier persona, es necesario y gratificante. Estamos enviando la dirección de mail y el teléfono para que cualquiera que necesite alguna tarjeta pueda comunicarse con ellos, ¿sí? Están produciendo desde el Hospital Borda. La dirección de correo electrónico es molinerosdelborda@yahoo.com.ar, o el teléfono es 011-4-304-5546. 011-4-304-5546 es el número de teléfono. O, y el mail, me lo repito otra vez, sí, por las dudas. Molinerosdelborda, todo junto. Sí, molinerosdelborda@yahoo.com.ar. En lugar de comprar en la imprenta X, imprenta el corazoncito, sí, pueden ir. O en alguna papelera también. O en la papelera X, la inglesa, sí, van y le compran a los molineros del Borda. Se pueden comunicar a la dirección de correo electrónico molinerosdelborda@yahoo.com.ar o al 011-4-304-5546. Y encargar, si están elaborando allí, fabrican en forma artesanal tarjetas de casamientos, de cumpleaños, tarjetas personales, diplomas y varias otras cosas más que pueden consultar a la dirección molinerosdelborda@yahoo.com.ar o 011-4-304-5546. Sí, así que en Radio Tinguaco no tenemos tarjetas de la radio, así que bueno, capaz que podemos pedirle a los molineros, verdad, del Borda, no lo había pensado, que nos hagan unas tarjetas. Bien, vamos emprendiendo la retirada esta mañana de noticias, recordando que hoy a las 6 de la tarde estará el expresidente. Nora me pide que no lo nombre porque dice que es una mala palabra. Así que bueno, el expresidente, el marido de la presidenta, va a estar en José C. Paz por el Día del Militante Peronista. alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, está previsto que el acto central se haga en... Me imagino que Nora va a ir. Frente a, no sé, la verdad que yo no me animaría a arriesgar un pronóstico. Va a ser frente al mercado concentrador, ¿sí? Ahí van a estar llegando, deje de tirar las cosas por la ventana. Se pone nerviosa, ¿no? Ya termino. Van a estar llegando no solo militantes, entre muchísimas comillas, de José C. Paz, o gente que la obligan a ir a los actos porque tiene alguna... Si hay coca y... de servicio. Antes era ofreciendo algo, ¿no? Sí. Ahora ni. Ahora es extorsionando con que se le puede caer un beneficio. Mirá cómo cambian las cosas, ¿no? Todo cambia. 5:30, 6 de la tarde será el acto central ahí frente al mercado concentrador. Así que mañana seguramente tendremos las repercusiones de la llegada de el No le deseo que llueva, pero capaz que llueve. Y el tiempo dice que durante toda esta jornada va a estar con cielo nublado, lluvias y tormentas y mejoramientos temporarios. Capaz que le toca justo un mejoramiento temporario y ahí puede hacer el... Yo por la duda voy a cantar que llueva, que llueva. 19 la mínima, 26 la máxima para esta jornada. Nos vamos despidiendo, te hicimos compañía en la operación técnica de puesta en el aire. Gloria Sandoná, como todos los días, muchas gracias a Gloria. Alejandro Leguizamón trabajando en la producción. Selina Viva con los avisos comunitarios y las campañas. Reiteramos, hasta el 21 de noviembre, si hay alguien distraído que no se enteró, está la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la polio, la parálisis infantil, para niños y niñas de entre 2 meses de vida y 5 años. Uh-huh. ¿Sí? Así que sí. Alguno o alguna estaba distraído o distraída, se pueden acercar a cualquier centro de salud o a cualquier hospital público. La campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la polio es absolutamente gratuita. Nos vamos. Mi nombre es Daniel Zambrana, en la producción de Encuentro con las Noticias, una producción colectiva de Radio Tincunaco. Ya llega con el rock en la sangre, no te muevas de la sintonía de Radio Tincunaco. Nos vamos como todos los días con un pequeño radioclip. Así es, como tiene que salir, nos dicen en la colifata. Tienen que salir los papeles, tienen que salir la colifata en el aire de la 107.3. Hoy les vamos a proponer como espacio central de debate que hablemos del estudio. Difícil hablar del estudio sabiendo de cómo lo tenemos acá, todo medio destruido porque le sacaron a revoque y nadie los viene a ayudar. Es realmente una vergüenza. Esto está abandonadísimo. Yo pienso que tenemos que hacer un poco de eco a las autoridades que se comprometieron para terminar el estudio, ¿no? De dicho, al hecho hay mucho trecho. También se podía hacer una rifa, tanto por número. ¿Y qué rifaríamos? Y rifaríamos, más que todo fuman, unos cartones de cigarrillo. No, para rifar sería como toda rifa, un obsequio, una campanilla o un anillo. Hay muchas cosas para rifar, pero los cigarrillos siempre se fuman. En este intento me la juego, de aquí yo no me muevo. Esto va a salir. Es falta la puerta, las ventanas. Hay que ir a Lugano a comprar. Frente al coto, hacia la derecha. El mundo se divide entre los que obran mal y los que obran bien. www.lacolifata.org. Estalla la red.